minutos de hoy, viernes 4 de julio del 2008, empezamos con un repaso muy rápido de las primeras planas, disculpen ustedes, de las primeras planas de los periódicos, o de algunos de ellos. En La República, el secuestrador de Ingrid, César, el verdugo de las FARC. Y hay un hombre golpeado, amoratado, con el ojo derecho amoratado, que es efectivamente César, el comandante de las FARC, que tuvo la ingenuidad de subirse al helicóptero disque de una ONG humanitaria que iba a conducir a los rehenes reunidos a rumbos nuevos junto. Parece que el ego de César fue fundamental en el operativo, dicen, porque lo convencieron de que el señor Cano, el nuevo jefe de las FARC, quería estar junto a él, porque era muy importante. Y como el secretariado de las FARC está dividido e incomunicado desde el punto de vista radial, César se la creyó. Y entonces cuando subió al helicóptero, junto con otro jefe de las FARC y los rehenes, él creyó que se iba rumbo al campamento del jefe de las FARC, del jefazo de las FARC. Bueno, fue rumbo al ridículo y a uno de los peores ocasos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Betancur pide a Chávez fortalecer la democracia, es el titular del diario El Comercio, llamado por la paz y el fin de la violencia. Bueno, Betancur pide a Chávez fortalecer la democracia, me parece muy bien. También debería pedírselo a su presidente, a don Álvaro Uribe, la verdad que sí. Porque don Álvaro Uribe quiere una reelección fraudulenta, una reelección irrita, y la está construyendo. Y doña Ingrid, adorada por todo el mundo, admirada por todos, el primero yo, sí, el que habla, debería ser más cauta ahora con sus declaraciones, porque la está usando políticamente de un modo bastante feo. Bastante feo, hay que decirlo. Investigan tráfico de influencias, es el titular del diario La Primera, donde yo tengo mi columna. Grupo parlamentario que viaja a Bolivia revisará extrañas resoluciones a favor de hijos de Tudela. Bueno, los Tudela han saltado hasta el techo, por lo que creen que es una intromisión congresal. Pero me parece bien que haya congresistas que estén preocupados porque el señor Tudela le gana a su papá todos los juicios, pero todos, goleada de los hijos contra el padre. En Correo, ¿para qué van a Bolivia? Impulsores del paro conversan con Evo, dirigentes radicales realizaron varios viajes a La Paz, también a Venezuela y a Cuba. Madre mía, como siempre Correo, persiguiendo a quienes no piensan como él. Poderoso Sukhoi para defender al Perú, es el titular de el diario La Razón. Exclusivo, poderoso Sukhoi para defender al Perú. Mortíferos cazas SU-30 que tendrá la FAC pueden hacer blanco hasta 400 kilómetros de distancia. Mientras, Congreso Mapochino prepara. Ahora, no se ha dicho nada respecto del financiamiento, de la verosimilitud de este asunto, ¿no? ¿Hay plata para comprar Sukhoi? Debería haberla, pero ahora que el gasto público empieza a ser un problema, veremos si el rubro de defensa tiene los fondos requeridos para esto. Me tenían peor que perro. Ingrid Betancourt lloró al reencontrarse con sus hijos. Dice el diario Ojo, en Expreso, San Marcos infiltrada por la violencia. Marcha pacífica terminó en la batalla campal. Bueno, la violencia viene de lejos, quiero decir, viene del municipio. El municipio que se atreve a la 1:30 de una madrugada a derribar un muro perimétrico que es parte de la propiedad sanmarquina y que después sale con toda concha, sí, porque es un peruanismo, ya está legitimado, ¿no? Marta Hildebrand ya lo pone y todo el mundo lo dice. Es una concha lo que hace el municipio, ¿no? Derriba muros y luego sale a decir, pero vamos a dar 10 millones. Oye, la dignidad no se compra, pues, querido Marco Parra, ¿no? A ti que te gustan los BMWs. No todo se compra, pues. No todo se compra, pues. P, no se compra, P. Y el otro, el fantasma, el jefe de la banda del SAT, que manda salir a Marco Parra las circunstancias más terribles, hombre, también tendría que saber que la universidad se merece cierto respeto, ¿no? No puedes ir a la 1:30 a.m. con 200 obreros y derribar su muro. ¿Y por qué gracias a la 1:30 me lo duda? Ah, es que soy noctámbulo. ¿Qué te pasa? Me gusta la noche, soy el nictálope. No me digas. O sea, eres un personaje de Scorza. Ya no eres un personaje de la novela policiaca. Jefe del SAT. En Perú 21. Los perdonan. Increíble. Pizarro, Farfán y AK-7 ya pueden volver a jugar por la selección. Bueno, la Comisión de Justicia de la Federación efectivamente les ha reducido el castigo. Es una cuestión por discutirse, ¿no? De todas maneras, con Pizarro, con Farfán y con AK-7, el Perú está eliminado. La cosa es completamente irrelevante. ¿Quién está? ¿Quién no está? El Perú está eliminado con el fútbol que tiene, el entrenador que padece y el periodismo deportivo que sigue como rabona todos los fracasos, fingiendo además que todo anda bien y que aquí se hace fútbol y campeonato de fútbol. Fingiendo, ¿no? Fingiendo. Porque tiene que fingir además el periodismo deportivo, porque si no, no hay publicidad. O sea, sale el locutor y dice, este es un partido de fútbol, fíjense. Y uno lo ve, y no es fútbol, pues. Es un dialecto el fútbol. Es un fútbol lateral, lento, que se jugaba hace 45 años y que ahora podría jugarse, digamos, en las Olimpiadas paraolímpicas, ¿no? De estos esforzados y extraordinarios atletas que tienen alguna minusvalía física. Bueno, así se juega el fútbol acá. Y sin embargo se le sigue llamando fútbol. Por eso es que salimos últimos, inflexiblemente últimos, inexorablemente últimos, en todo en lo que a fútbol se refiere. Mi saludo como hincha del fútbol, mi saludo por si acaso a LDU. Tremenda lección la que dio en el Maracaná el otro día LDU, ¿eh? La Liga Deportiva Universitaria de Quito. Qué tal partido, qué bien ganado. Y ese arquero, caray, está al nivel de Casillas. Más sabido que Casillas. Dicho sea paso, Casillas está en el Cusco, en este momento, en una obra benéfica. Ha venido incógnito, pero ya la prensa lo pescó. Iker Casillas, dicen, el gran arquero de la selección. No, señor. Primero es el gran arquero del Real Madrid. Primero es el gran arquero del Real Madrid. Y después es el arquero de la selección, que, como ustedes saben, es un combinado de heterogeneidades tensas, que eso es España, una federación de tensiones. Ahora les ha salido muy bien, entre otras cosas gracias a don Iker Casillas.